así que no, no, no. No quiero que me tientes porque sabes que yo sí, sí, sí. Esta vez no te dejo ir. Ya que no te da para volverme a besar. Quiero perderme en tus labios que no puedo olvidar. Tengo un imán con tu piel, pero ahora te quiero conocer. Ya que no te da, ya que no te da para vivirlo otra vez. ¿Qué no me va a dar? ¿No quieres probar? Admito que me hace mal verte tan sensual, bailando tan sensual, susurrándome al oído. Que me muero por estar contigo, repetir el verano pasado. No sé qué estás esperando. Sabes que yo sí, sí, sí. Esta vez no te dejo ir.